Bienvenido seas a Emilcar. Este es el podcast 52. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Realmente estoy grabando más pronto de lo que esperaba grabar. El podcast 51, el que iba a ser mi canto de cisne, fue realmente poco antes de que naciera mi segundo hijo y no esperaba que ahora que el nene cumple 2 meses ya pudiera estar grabando. Pero claro, he tenido que cambiar un poco mis costumbres. Yo que soy de grabaciones vespertinas, toda la tarde para mí, lo grabo entero, lo monto, lo edito y lo cuelgo, y cuando llega mi mujer a las 8:30 con la niña ya está todo en su sitio, pero ahora no, ahora estamos todos aquí y me he tenido que pasar a la noche. Y la noche es procelosa, y yo nunca fui el más valiente de los niños, así que para aventurarme en estos horarios he buscado la compañía de Gerardo Rato. Gerardo, buenas noches. Muy buenas noches, Emilio. Pues Gerardo, evidentemente, es un gran amigo, porque ¿qué otro amigo si no se va a aventurar contigo a estos horarios y por estos temas procelosos? Y aparte es un podcaster de renombre, dos veces ganador de un premio de la Asociación de Podcast por 00 Podcast, un podcast de cine, y Desde Boxes Podcast, ¿verdad? Correcto, así es. En ambos podcasts trata los temas que parece que trata, evidentemente. En el primero sobre cine y en el segundo sobre estos cochecitos que dan vueltas. Sí, bueno, en este caso la Fórmula 1. Los domingos por la mañana. O al mediodía o de tarde. Van variando. Yo debo decir que de alguna forma me ha secuestrado. Yo estaba tranquilo en el sofá viendo el Juego de Tronos. Y nada, es decir, ha sido recibir un mensaje, abrir el ordenador y ponerme a grabar. ¿Por qué no? Dado que, es decir, eres como el cometa Halley, grabas una vez cada 75 años, pues hay que aprovechar y salir a verlo. Me estoy leyendo Juego de Tronos, el primer libro. No sabía qué hacer, ¿sabes? Tuve la duda antes del verano. Me leo los libros, no me los leo, dejo que la serie... Y creo que estoy contento con lo que he hecho, porque estoy disfrutando mucho del libro. Estoy conociendo muchos datos que en la serie no caben y hacen bien en no caber, pero yo me lo estoy pasando bomba. Y que además creo que quiero seguir así. Creo que quiero seguir un poco por detrás de la serie, que también me gusta muchísimo, claro. Bueno, dicen que los libros merecen la pena. Yo la empecé a ver en versión original y es muy complicada, incluso con subtítulos, porque son nombres, referencias, etcétera. Y ahora estamos empezando en castellano. En honor a mi compañero Tomeu, defendiendo el doblaje, pues vamos a ver qué tal nos va en castellano. De momento hemos dejado el primer episodio a medias, aunque ya habíamos llegado en el tercero. Pero bueno, estamos hablando de series y para eso, si quieres, te invito yo a 00, que no tampoco es de series, pero rima más, ¿no?, con la temática. Sí, sí, alguna vez habléis de series también, ¿eh? ¿Alguna quincena habéis tenido donde os habéis reprochado, quizá, demasiadas series y pocas películas? Por aquello de que cuando más o menos luego tienes ahí una vida rutinaria y sedentaria, el tiempo que tienes desde que te tumbas en el sofá hasta que ya tus ojos te dicen vámonos a la cama, pues se acerca más a 40-50 minutos y no a una hora y media. Incluso a 20. Quiero decir, si yo veo las series en las que estoy al día ahora mismo con Rocío, con mi mujer... nosotros hemos terminado la temporada de New Girl, hemos terminado la temporada de How I Met Your Mother y nos quedan muy pocos capítulos para terminar las de Big Bang Theory y las de Modern Family, que son series cortas. No son sitcoms, pero bueno, comedias de 20 minutos. Sin embargo, todas las series largas que seguimos, con la excepción de Juego de Tronos, que es nuestra pasión, que son, por ejemplo, Homeland, que son The Following, para desengrasar un poco, y también Glee, esas están perdidas de la mano de Dios porque no ni siquiera llegamos a reunir esos 50 minutos a veces. Es complicado. Es complicado. Sí. Como complicado es mantener un podcast de actualidad de Apple, como por ejemplo ese Emilcar Daily o otros podcasts, con la sequía de noticias que tenemos, Gerardo, por parte de la compañía. El otro día alguien hacía la cuenta, 200 y pico días sin una novedad desde la keynote de octubre. Yo creo que aquí entramos un poquito, parecemos tertulianos, ¿no?, de fútbol, donde aquí cada uno saca una opinión y es igual de válida, pero yo creo que estamos viendo pues ahora sí una nueva Apple, una Apple sin Steve Jobs, que tiene que reorganizarse y que tiene que repensarse, reinventarse y algunos verbos más, en el sentido de que no se puede continuar de la misma forma que se ha continuado en los últimos años. Es necesario hacer un cambio un poquito de paradigma en cuanto a compañía y creo que lo estamos viendo. No, para mí no es algo negativo, para mí. Hombre, no, desde luego negativo no puede ser porque conociendo lo que conocemos de Apple sabemos que no están de brazos cruzados, ¿no? Que están trabajando. Correcto. Pero no deja de sorprender cómo en un momento en el que la presión sobre su principal mercado ahora mismo, que son los dispositivos móviles, la presión, digo, es salvaje, es decir, tienes a los competidores devorándote por cada esquina y justo en este momento de mayor batalla, de mayor guerra, de que están cediendo terreno, pues como no puede ser de otra manera en algunos mercados, justo en este momento es cuando Apple, digamos, ralentiza las máquinas. Pero, No sé si, sí. digamos, si es la calma que precede a la tormenta, si igual que en octubre dio la sensación de que no les quedaba nada en los almacenes y que lo habían sacado todo, nos dirigimos ahora mismo a una confrontación de ese tipo, es decir, a una renovación masiva a todos los niveles. O quizás justo lo contrario, ¿no? Pues como realmente les están presentando mucha batalla con el tema de los móviles, quizá toda la carne está en el asador de iOS 7. A ver, desde luego, tú lo decías, la calma antes de la tormenta o la calma antes de la batalla, y es que Apple tiene muchos frentes abiertos. iOS, por una parte, iPad, por supuesto iPhone, Mac, Apple TV, nuevos proyectos, etcétera. Es decir, son muchos frentes abiertos en los que Apple no es Samsung, y yo voy a ser el primero en hacer allá una comparación. Apple no es Samsung, es decir, Apple no puede coger un Galaxy S3, ponerle un poquito más de pantalla, ponerle un procesador más potente, otro baño de plástico diferente y anunciar a bombo y platillo un nuevo teléfono. Es decir, eso no es Apple. Es decir, eso que Samsung puede hacer en 3 meses, en 6 meses, me aventuro a decir que simplemente coger algo que ya está y darle un punto más. Pues Apple, fíjate, es decir, el iPhone 4S al iPhone 5 hay una diferencia brutal. Sí es verdad que el 4S no lo fue, pero es que no hacía falta que lo fuera. Y en octubre se presentó un aparato que yo tengo la fortuna de tener, y bueno, y ahora tú también, un iPad mini, que me parece, o sea, quiero decir, darle una vuelta entera al iPad para convertirlo en un dispositivo todavía mejor. Entonces, estos cambios, y si tú lo dices además, es decir, ahora en un momento en el que la competencia está poniéndose mucho las pilas, pues es necesario pensarlos. Realmente los que somos fans de Apple vamos a esperar 3 meses o 6 meses más, eso no es un problema. Los que no son fans es el momento en el que sí pueden perder algunos clientes, pero saben que habrá muchos más que estarán esperando y dispuestos a dar el cambio en el momento adecuado. Sí, pero esperamos a qué, quiero decir. Yo realmente, más que por el mero gusto de consumir la noticia, de por un poco el ser seguidor de la marca y porque me gusta la tecnología, yo realmente no tengo ninguna esperanza. Quiero decir, no. Yo qué sé, que no siento que necesite nada, ¿no? Por ejemplo, se está hablando mucho de iOS 7 y que necesita un lavado de cara porque es aburrido, porque no sé cuántos, porque. Pues bueno, es cierto que en algunas cosas parece que se ha quedado un poco atrás. Se ha quedado un poco atrás ante el festival de widgets y de historias raras que vemos en muchos Androides, ¿no? Pero bueno, parece que es lo que hay. O no, quizá no, pero que yo no siento ahora mismo una necesidad. Yo, mira, mi Mac no se me ha quedado atrás. Mi iPhone es lo que más uso al cabo del día y me sigue respondiendo perfectamente. El Apple TV podría hacer más cosas, pero las que hace me valen. No sé si soy conformista por fanboy o si es que realmente estamos haciendo una carrera hacia adelante, hacia ninguna parte. El O a diseño ti, o a ti te, unibody. o a ti te falta algo. Hombre, a ver, yo por ejemplo, a mí, lo que yo, y para mí, por ejemplo, ahora mismo, pues es un problema, digamos, monetario. O sea, yo tengo un iPhone 4 que en septiembre cumplirá 3 años. Luego a veces se dice justamente que los seguidores de Apple, que nos gastamos un montón de dinero en gadgets y en estos aparatitos. Y yo creo que es justo, no digo decir todo, justo lo contrario, pero puede ser que sí, y quien se lo pueda permitir, pues adelante. Y luego estamos los que nos compramos un aparato que nos satisface tanto y nos va tan bien, que normalmente la gente renueva su teléfono antes de los 3 años que yo voy a estar con el mío. Y yo estoy muy contento con mi iPhone 4. Y es verdad que ahora mismo, si tuviera que cambiar algo, pues sería el iPhone 4. A ver, yo tengo un Mac con el que estoy grabando ahora mismo, que es un Mac de MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados del 2009, que yo ya compré usado cuando tenía, pues no tenía ni siquiera un año, al que le he ampliado a 8 gigas de RAM, y estoy totalmente contento con él. Es decir, no, sí, podría tener un modelo de este año, perfecto, del año pasado, pero no necesito más. Para el tiempo que luego le dedico y lo que le aprieto al ordenador, no necesito nada más. Y luego lo que te iba a decir, tú decías que hace falta un lavado de cara. Cambiar por cambiar, para mí es tontería. El diseño del Mac Unibody es del 2008. Es decir, el primer modelo que se presentó fue en el 2008. Y es un diseño que ahora mismo los MacBook Pro y los MacBook Air siguen siguiendo con mínimos cambios. Y si, siguen siendo copiados. Y siguen siendo copiados, Sin y ningún todavía pudor. Sin ningún no he visto pudor. yo todavía un modelo que iguale. Pero ya no la funcionalidad, ya no solo el diseño, la robustez de tener un portátil de aluminio con el que vas por la calle. Es que Entonces, mira, cuando haces las cosas bien, yo hace poco me he comprado un AirPods Extreme, otro, porque el que tenía de 2008 estaba roto. Es decir, no, la parte de enrutamiento ya no la estaba haciendo bien, por el motivo que sea, por la edad o por cualquier historia. El wifi per se le funcionaba bien, pero lo que son las tripas no le iba bien. Y la prueba ha sido que he comprado el nuevo, ahora todo lo que me iba mal me funciona perfectamente y no era un problema de velocidad. Y el viejo lo he puesto de repetidor en modo bridge y como el wifi sí le funcionaba, pues va al pelo. Es la misma máquina, Gerardo, o sea, es exactamente lo mismo. No hay una micra más de AirPort Extreme en el que me he comprado ahora con el de antes. Exactamente iguales. Y dices tú, ah, pues ¿cuánto tiempo llevan sin renovar el AirPort Extreme? Yo me parece que este modelo, este diseño de AirPort Extreme, data de, yo diría que de 2007, porque creo re recordar que lo renovaron al poco de pasarme yo a Mac. Yo me pasé a Mac en 2006 y este diseño del AirPort Extreme será de 2007 o 2008. ¿Por qué lo van a cambiar? O sea, es que realmente yo lo veo aquí ahora mismo. O sea, ni siquiera he tenido que tocar todo el cableado, ¿sabes? Exactamente el mismo cable de alimentación le valía a este que tenía el otro. Tenía el mismo transformador, todo exactamente igual. Hay cosas que realmente, ¿para qué las quieres cambiar? Y yo creo que ahí está la inteligencia de Apple. O sea, es verdad que ahora mismo te está saliendo un podcast extremadamente fanboy en el que no estamos poniendo ni una sola crítica. Hombre, Espero. es que para eso te he llamado a ti. Si no me traigo a Óscar Baeza. No, pero es verdad. Un saludo para Oscar. No, pero lo que quería decir es decir, Apple cambia las cosas que hay que cambiar y las que no, no. Yo estoy utilizando prácticamente el mismo teclado que utilicé en mi primer MacBook de plástico del 2006. O sea, hace 7 años que Apple no ha cambiado y de hecho el teclado que luego se vende USB para iMacs es el mismo. Es decir, las cosas que ellos consideran que están contentos no las cambian e innovan en aquellas que sí. Bien, perfecto. El iPhone 5, y luego es esa, el iPhone 5 salió en septiembre, el iPad mini en octubre. Esos son dos productos que yo creo que este año deberían recibir evoluciones menores. Menores. Los Macs, el iMac también es nuevo, empezó a venderse en noviembre. Quiero decir, una cosa es lo que ellos dicen cuando lo empiezan a vender y luego cuando tú puedes ir a una tienda y comprarlo sin esperar 6 semanas ya es una fecha como ya prácticamente para Navidad. O sea, hace 5 meses que hay una gama de iMacs. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? La gama de Macs, el MacBook Pro normal, el MacBook Pro Air, perdón, el MacBook Air, el MacBook Pro Retina. ¿Realmente ahora mismo alguien dice, no, mira, me quiero comprar un portátil de alta gama de 1800, pero claro, es que hace 9 meses que salió este modelo? ¿Qué te va a dar el que saquen mañana que no te dé este? Quiero decir, realmente por un 10%, por un 15% más, es eso, es decir, puedes que salga mañana, puede que salga dentro de 6 meses. Es decir, el que se compra un portátil de 1.500, 1.600 euros, No estás esperando 200 gigas más de un portátil de plástico del MediaMarkt de 500 euros. Quiero decir, es diferente. Y yo creo que hay que verlo así. Entonces, realmente, ¿qué producto está ahora mismo? ¿Qué producto está anticuado de Apple? ¿Qué producto necesitan? El Mac Pro, cierto. Y sin excusas. No sé qué se cuece por ahí, pero cierto. Y ahora mismo no recuerdo nada más. Es decir, Desde para luego, mí. si quieren presentar un Mac Pro, este es el momento. Claramente, en una conferencia de desarrolladores, es el momento de presentar un nuevo modelo de Mac Pro, si es que si es que realmente lo tienen en mente. Que yo, hombre, han dicho que sí, pero yo creo que no vale sacar otra vez la misma caja y con el nuevo procesador de Intel dentro y punto. Yo pienso que tendrían que hacer, realmente ahí sí tendrían que dar un paso adelante. Podrán dar un paso adelante, pero realmente vamos a ser objetivos con el Mac Pro. Apple no gana dinero o sea, quiero decir, la supervivencia de Apple no depende del Mac Pro. Las ventas del Mac Pro con respecto, digamos, a las ventas del resto de aparatos de Apple son prácticamente marginales. Y si ahora mismo tienes que poner a 10 ingenieros a innovar en algo, antes lo vas a hacer en conseguir una batería más delgada y más potente o una pantalla mejor para un iPad que no en una máquina, en un terminal de trabajo tan potente como el Mac Pro. Sí, sobre todo las baterías. Yo pienso que ese es el caballo de Troya de todo. Porque fíjate que cuando salió el primer iPhone sin 3G, por poco le prenden fuego a Cupertino. Y es que, claro, entonces ellos ya tenían ese tipo de teléfono entre manos y ya habían visto de lo que eso se comía. O sea, un teléfono conectado a internet continuamente con esa pantalla tan grande. Luego todos han discurrido por el mismo camino, ¿eh? Es decir, Sí, todos los sí. teléfonos que han salido después copiando ese tipo de características, todos han sufrido exactamente igual. Yo tengo compañeros de trabajo que tienen Android de todos los colores y no hay ni uno solo que diga esto es como mi Nokia de hace 6 años que me olvido Ni de muchísimo cargarlo. menos, ni Yo muchísimo pienso menos. que ahí tendrían que plantar. O sea, Apple ha hecho muchas evoluciones en el tema de las baterías, tanto para dispositivos móviles como para portátiles. Pero yo, si te tuviera que echar la carne en el asador ahora mismo para diferenciar algo realmente, sería ahí, ¿sabes? Porque un brillo más que menos. Ahora el icono plano, ahora el icono con cuero. Ahora widget, no widget, notificaciones. Yo pienso que si tú rompes en el tema de la batería, te llevas el gato al agua. Hombre, o sea, tú mañana dices, mira, íbamos a sacar iOS 7, nos vamos a quedar con iOS 6, pero mirad, este teléfono ahora la batería dura directamente el doble. Ya está. Ya está, es decir, se acabó. Lo que tú dices, no, es que no tiene widgets. ¿Quién te va a decir? Es que no tiene widgets. No, o sea, te compras el teléfono que más batería tiene. A ver, siempre habrá algún trasnochado que dirá que no, que lo más importante. Bueno, perfecto. Pero ahora mismo yo creo que en este sentido Apple. Es una situación muy diferente, es decir, tenemos varias circunstancias, es decir, vale, Steve Jobs ya hace pues un año y medio, de acuerdo, más o menos, ¿no? Que nos dejó y cada vez pues ya no se vive de la sombra de los proyectos que estaba preparando él, sino que pues aparece una nueva inventiva y una nueva forma de evolucionar los productos. Scott Forstall tampoco está y por tanto el próximo iOS sí va a ser diferente, pero sí, también va a llevar más trabajo, porque quieras o no, es decir, Johnny Ive pues tendrá su forma de trabajar, su forma de desarrollar y los equipos tienen que tardar. El tema de las acciones, del valor de las acciones, toda la propuesta de Uy, uy, recompra de uy. acciones, Todo eso dividendos, etcétera. es una verbena donde prefiero no entrar, ¿eh? Porque No, no, no, no, no. o sea, no, Sí, lo menciono pero simplemente como. por la especulación que se hace por parte de incluso de medios de comunicación respecto del asunto, ¿no? No, porque es porque tú pones esa noticia en portada y la gente hace clic y te aparece el anuncio del reloj, quiero decir, y es normal que lo pongan ahí. Yo solo lo menciono como una circunstancia de que están ocurriendo ahora muchas cosas en Apple que no habíamos visto y que por tanto la empresa reacciona de una forma diferente. Las ventas de ordenadores incluso han caído para el Mac, cosa que era muy complicado porque aunque llevaban varios años en los que era la única empresa que vendía cada vez más ordenadores y ahora más o menos ha estancado, lo cual para mí es todo un éxito. No creo que tengan una presión en cuanto a sus dispositivos de sacar algo nuevo. Es decir, es más una presión mediática, una presión de los propios usuarios que no que la competencia. esté apretando. Yo no veo, sí veo muy buenos terminales por parte de LG, por parte de Samsung, por parte incluso de Nokia. Es decir, veo que como es normal, esto no iba a durar siempre. Es decir, a los únicos que veo que siguen todavía en su cueva es a BlackBerry, a RIM, ¿sabes? Uy, son tremendos. Pero, por supuesto, y yo tengo una BlackBerry o sea, junto con el iPhone, o sea que sé de lo que hablo. Pero me refiero a eso, que estamos hablando de una situación diferente y para mí. Tengo ganas de que llegue junio, de ver la keynote, de saber qué es lo que presentan y como tú decías, Mountain Lion ahora mismo es un sistema muy estable, ¿no? Mucho, mucho, muy sólido, muy sólido. Para innovar por innovar, si no vas a presentar una mejora seria, si te vas a dedicar simplemente Sí, a cambiar. no lo rompas, ¿no? Exacto, exacto, No lo toques, exacto. por favor. Y los primeros que dirán no lo toques serán los propios desarrolladores de aplicaciones de iOS. Que si ahora de repente dices, no, mira, hemos decidido cambiar totalmente la estética de iOS. O sea que vuestras aplicaciones ahora van a aparecer anticuadas en todos los teléfonos nuevos. Ya las estáis cambiando y mira, os hemos cambiado estas APIs porque no funciona. Es decir, El les caos, destrozas. Es el el caos. caos. Entonces, una evolución. Fíjate, fíjate la evolución más suave que hemos tenido desde mi primer macOS, que fue el macOS el 10.4 Tiger, ahora mismo Mountain Lion. Es decir, paso por paso, con algunos momentos más acentuados, ¿no? Ahora me he olvidado, el 10.5, Leopard, ¿no? Sí. Es decir, con Leopard ahí hubo algunos cambios, luego el Lion ha sido otro cambio, pero luego, es decir, se ha ma intentado mantener para dar pequeños saltitos, que es lo que necesario. No, por ejemplo, no es por comparar, pero Android 2.3 Gingerbread con Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Yo le actualizo a una persona un teléfono de la 2.3 a la 4 y es un teléfono nuevo. Hala, toma. ¿Dónde están mis cosas? Pues mira, tienes suerte que estoy cerca y te lo digo. Pero como le hayas dado a actualizar o se haya actualizado solo y de repente una mañana te encuentras con un teléfono diferente con el que te acostaste, pues a ver qué tal te sienta. Sí, claro, es que son muchos años del mismo interfaz de que la gente lo conozca como para ahora llegar y hacer un cambio brutal. Yo pienso que ni Apple ni ninguna compañía se puede permitir eso. Has hablado de la competencia y ahí está Google, que está siempre muy encima de todo el mundo realmente, digan ellos lo que digan. Y hace poco tuvieron su conferencia esta, el Google I/O, en la que presentaron pues un montón de cosas, algunas más interesantes, otras menos, y una de ellas ha sido la que más me ha llamado la atención porque es a la que más le he podido echar el guante, que es el Google Hangouts. Google Hangouts viene a unificar toda la mensajería que tenía Google con Google Plus, con Google Plus Messenger, con el Google Talk, y pretende unificarlo todo como Google Hangouts y saca aplicaciones multiplataforma, la hay para iOS, la hay para Android, por supuesto, y en los ordenadores lo tienes a través de la omnipresente red social Google Plus. ¿Tú te has instalado Hangouts? ¿Lo has podido probar? A ver, la aplicación para iOS, no, todavía no. La verdad es que Pero ni los tampoco. mensajes a través del navegador, ¿has hecho algún Hangout de estos nuevos? Precisamente, ahora que lo Bueno, no, dices. no sé si tú eras un usuario muy avezado de Google Talk antes, con lo A cual. ver, yo fui usuario de Google Talk en el navegador, es decir, en el ordenador, porque en ese momento, digamos, fue una alternativa decente a lo que era el Messenger hace unos años. Y Apple me mató el uso que yo hacía de Google Talk. Porque primero no había notificaciones, luego llegaron las notificaciones, pero los programas para utilizar Google Talk en Apple eran muy chungos, es decir, Google nunca sacó una aplicación oficial. Y al final llega WhatsApp, se queda, digamos, con el paquete, con el pastel de la mensajería y dejé de usarlo Pero prácticamente. yo recuerdo en 2010 ir contigo en el coche y tú ibas, evidentemente conduciendo, pero recuerdo que en algún semáforo pararte y atender alguna conversación que estabas teniendo por Google Talk. ¿Puede ser? ¿O lo he soñado? Uf, Dios sabe que tienes mejor memoria que yo. A ver, puede No te ser. creas, no te creas. No, y utilizaba alguna de estas aplicaciones Sí, que utilizabas un mensajero de estos estaba multi. Evadi o IM Plus, etcétera. Pero son tan malos. Y luego, es decir, ya no solo eso, sino que el hecho de que Google no sacara una aplicación nativa hacía que si yo salía de la aplicación y se desactivaban cada X tiempo, porque además las notificaciones cada 2 días, cada X días, se cerraban y tenías que volver a entrar, algo que era muy molesto, me llegaban correos electrónicos como conversaciones. Sí. Entonces, De que no era. has estado offline y esto es lo que te han dicho y tal. No, esto no es para mí, ¿Qué un sistema de mensajería. aplicaciones de mensajes son las que estás ahora mismo A ver, usando? WhatsApp. ¿Qué aplicaciones y con quién? Creo que. No, es verdad, te lo digo porque me parece que, o por lo menos en mi caso es así, que son preguntas y respuestas que van emparejadas, ¿no? ¿Qué aplicaciones uso y con quién las uso? Vale, pues mira, WhatsApp yo creo que ha sido omnipresente, que ahora mismo es omnipresente y todavía, yo creo que además lo han sabido hacer, es decir, no difunden mucha información de cuántos millones de usuarios, es decir, no alardean, No, sino qué que va, ellos. sí. Hoy sale una entrevista con ellos en el País, que no he leído porque como estos del País son tan anti-Apple, pues no quiero que encontrarme un huevo de Pascua, ¿sabes? No quiero ir a leer una entrevista a los fundadores de WhatsApp y encontrarme ahí un navajazo a Apple. Pero es rarísima la ocasión en la que esta gente concede siquiera una entrevista No, como no. esta tan sencilla. Son un poco oscuros, ¿no? Lo han hecho, pero para mí lo han hecho fantástico. Es decir, se han posicionado ahí. Yo creo que parte del éxito fue llegar en un momento bueno, interesante, Sí. ¿de acuerdo? Con un mercado abierto para ellos. En plena expansión. Segundo, la interfaz. Una interfaz que yo creo que es. Alguien podrá decir que es algo anticuada. La interfaz funciona muy bien. Y la aplicación funciona muy bien muchas veces. Es decir, luego tendrá sus fallos, ¿no? Entonces, eso consigue el éxito. Y para mí ahora mismo es la aplicación, ya no solo para mí, es una aplicación de medida. Es decir, O sea que la gente. tú consideras que realmente es la aplicación dominante para la población civil, por así decirlo, Totalmente. O ¿no? sea, quiero Para decir, los que no somos geeks. ¿cuántas veces, Emilio, tú que eres geek, alguien te ha dicho, oye, aconséjame un smartphone? Vale, ¿qué quieres? WhatsApp, básicamente. Sí. Es decir, es una aplicación, Sí, es como el Office. el típico yo quiero llamar y que me llamen se Exacto, ha pues ahora sustituido es por que lleve WhatsApp. que pueda usar WhatsApp. Es decir, es un poquito como el Office, ¿no? Es decir, ¿y tú para qué quieres el ordenador? No, para navegar y el Office. Pues ahora es, ¿para qué quieres el ordenador? Pues para llamar y WhatsApp. Entonces, para mí, ha llegado un momento en que socialmente lo ha conseguido. Es decir, y yo creo que sociológicamente es un éxito. Entonces, partimos de ahí. Line también ha tenido. Es decir, me ha sorprendido el éxito que ha tenido Line. Mira que han salido SpotBro. Es decir, han salido decenas de aplicaciones cuyos nombres ya no recuerdo. Que nadie llegó a utilizar y que la utilizaban tres o cuatro personas Mira, y que luego caía. yo en lo de Line, al menos en mi entorno, no está el éxito. Yo la instalé, cuenta con la ventaja de que tiene un cliente para el ordenador de sobremesa, lo cual es muy importante, y la he estado usando porque en la junta directiva de Algún Murcia hemos creado un chat y es ahí donde nos mantenemos un poco al día y la elegimos un poco pues, por friquerío, ¿no? Pues venga, porque esta es realmente la que es multiplataforma y aparte a los que están todo el día sentados delante del ordenador trabajando, también les vale. He visto mucha gente darse de alta en Line, he visto mi lista de contactos de Line crecer exponencialmente, pero nunca he hecho nada que no sea hablar en el chat de la junta directiva de Algún Murcia. Yo debo decir que ahora mismo pues sería un 80% WhatsApp, pero un 20% ya por Line. Uf, para Es mí decir. en absoluto. Y más si me ahora, porque con esto de Hangouts, también por hacer el friquerío. El chat de la junta directiva de Algún Murcia lo hemos trasladado a Hangouts. Y la verdad es que, estando la aplicación de iOS como está, verde, nos gusta muchísimo más a todos. Mucho más rápido, mucho. No sé. Es que Line a mí siempre me ha parecido insufriblemente lento. Line, pues mira, si lo dices tú que tienes un iPhone 5, yo que tengo un 4. Y aparte me da la sensación siempre de estar a ciegas. No es que quiera yo que me diga en qué momento se ha rascado la nariz por última vez mi interlocutor. Pero no, es que me da la sensación de que yo pongo un mensaje, de que yo entro, tardo un montón en cargar los mensajes anteriores, yo no sé si mi mensaje se ha enviado, se ha dejado de enviar, se está enviando, se enviará. Tengo la sensación de ir un poco a ciegas ahí, en Line. Y Bueno, la la verdad, aplicación. para mí ha sido un alivio el que nos mudemos, aunque quizá temporalmente, a Hangouts, porque me gusta mucho más. La aplicación ahora se ha actualizado, es decir, te muestra cuando se está enviando, te muestra cuando se ha enviado y luego te dice cuando ha sido leído. Sí. En ese aspecto, digamos, ha mejorado la velocidad también Y luego está todo el tema de los stickers, Sí, pero una vez que todo has el puesto, una universo. vez que has puesto 3 veces al tipo este de Gangnam Style, yo, es que lo de los stickers, yo no sé. Bueno, ahí está. Yo Sí. creo que son dos aplicaciones que creo que van a convivir. No creo que una desbanque a la otra. No creo que Line se quede con el negocio de WhatsApp. Es decir, si WhatsApp además básicamente lo está haciendo muy bien. Incluso con el tema del pago. Yo sí que conozco bastantes personas que han pagado la aplicación de para Android. Sí, Y si a mí o, mañana me piden que tengo. hoy mismo mi compañera de trabajo, María José, una Desde la mujer cual aquí estupenda, saludamos. estupenda, pero de cero capacidad tecnológica. Oye, que esto dice que el servicio se me ha acabado. Digo, sí, es que tienes que pagar. ¿Y cuánto hay que pagar? Pues mira, cero no sé cuánto al año. Le pregunta a la compañera al lado, ¿tú has pagado? Y la otra, sí, yo ya pagué. Pues venga, a pagar. Ha entrado ahí en el Google no sé qué, ¿cómo se Google llama? Checkout. El Google Checkout. Le ha pedido el número de De tarjeta de tarjeta. crédito y ahí la he dejado, introduciendo, vamos, que no se lo ha pensado 2 veces. No, que, bueno, quizá María José sea un elemento discordante, pero yo recuerdo cuando empezaron a cobrar a los androides que parecía que yo la diáspora. Parecía que eran todos unos roñosos y que nadie estaba dispuesto a pagar. Yo, los compañeros de trabajo que han visto que había que pagar, han pagado todos sin mayor. No, sí, o sea, yo también conozco casos, ¿no? De gente que ha pagado. Por eso digo, es decir, ahora mismo yo creo que ambas aplicaciones están un poquito, son compatibles, es decir, y hay personas que prefieren, incluso ya por costumbre, es decir, con fulanito converso vía WhatsApp y con menganito por Line. Ya está, es decir, dependiendo de si a mí me gusta, pues enviar más stickers a un amigo o si es una conversación más rápida pues yo creo que pueden convivir. Tema de Hangouts, que tú me preguntabas, o sea, la aplicación iOS no la he comprobado, pero ahora, después de. Desde Boxes, el podcast de Fórmula 1 que grabo, después de 150 programas grabando vía Skype, pues con diferentes problemas de conexión, porque todos mis compañeros están en Galicia con mejores o peores conexiones, pues decidieron empezar a utilizar Google Hangouts. Y justamente ayer grababa yo uno con la última versión, digamos, de lo que es el escritorio de Hangout, y es tremendamente útil en ese aspecto. Es decir, yo tenía las webcams de los tres, es decir, ayer grabé con dos compañeros, pues éramos tres abajo donde nos veíamos las caras, y justo arriba un documento de Google Drive donde teníamos el guión. Oh. O sea, perfecto, Mira, si tú sabes perfecto. hacer esas cosas, me lo dices y me enseñas y lo hacemos aquí. Claro, sin problema. Entonces, como te digo, está muy bien. Tanto que yo ya le estoy empezando desde hace tiempo a coger un pequeño recelo a Google, que Ah, creo que no, tú también lo yo se tienes. lo tengo todo. O sea, eso, en ese sentido, fíjate, incluso me dio la paranoia de dejar la cuenta de correo de Gmail. O sea, no abandonarla, no cerrarla, pero sí trasladar que era mi cuenta principal y ya no es mi cuenta principal. Mi cuenta principal ahora es la de iCloud. Y Entonces, no sé, es absurdo porque lo es, pero me siento más confortable. No es que Apple no te pueda abandonar, pero ya no es el que ya nos abandono. lo ha hecho alguna vez. Ya, Pero sí. me siento, en mi orgullo fanboy, me siento enaltecido. Ya no es que te vaya a abandonar, sino que a mí, ya entramos en la bueno, no es conspiranoica, es que es así. El hecho de que Google conozca, o sea, sepa tantas cosas ya no de ti, sino de tu día a día, de cómo te organizas, de con quién hablas. Es decir, ese ecosistema que llaman Google Plus, para mí es un ecosistema de conocer todo, absolutamente todo lo que haces en tu vida digital. Y Apple actúa de una forma diferente, y con todas las restricciones que pone en la Apple Store, pues no les voy a poner desde luego como adalides de la libertad, pero Apple es una empresa que yo de vez en cuando recuerdo a alguien de hardware. Ellos lo que hacen son máquinas, ganan dinero con esas máquinas y adicionalmente ofrecen servicios de software para darles un valor añadido. Entonces, Apple te da ese correo y es en plan, bueno, ahí te da ese correo, tú te has comprado el MacBook de 1.500 euros, perfecto, pues toma, una dirección de correo gratis, haz lo que quieras con ella. Y en ese aspecto, dentro de ese otro cinismo, pues casi que me tranquiliza más. Hombre, yo la verdad es que Tengo la cuenta de correo de lo que ahora es iCloud, la tengo desde antes incluso de tener Mac, porque me la creé por ignoro qué motivo cuando me compré un iPod, la estuve usando un tiempo, y he tenido la inmensa suerte de que incluso en los peores días de MobileMe, cuando la transición de punto Mac a MobileMe y todos los desastres que Sí, han habido, sí. yo he sido uno de los pocos afortunados que jamás he tenido un problema con esa cuenta de correo. Incluso estoy aprendiendo, que esto es ya nivel ninja, a manejar, compaginar y domesticar el filtro de spam entre lo que es, digamos, a nivel servidor en iCloud.com, más luego lo que te hace la aplicación mail en el ordenador. Entonces, mi experiencia con esa cuenta de correo es tan buena y además tengo un poco lo que tú has comentado, ¿no? De que Google como que sabe mucho de nosotros. Siempre tengo la sensación de que yo recibo ahí mucho spam y mucha cosa en la cuenta de Gmail, aunque el filtro es bueno también, precisamente por ese excesivo conocimiento. Comentaba el otro día Mael TJ, Manolo de iCharlas, que le compró un reloj GPS a su mujer, entró por ahí, estaba en Google, hizo unas búsquedas, tal, pum. Y a partir de ahí Google supo que él había comprado un reloj GPS y empezó a ofrecerle relojes GPS continuamente de publicidad. Absurdo, porque él ya había comprado uno. Pero bueno, ahí estuvo la cosa. Y esa es la sensación que tengo yo usando la cuenta de Gmail. ¿Sabes? Que como que soy demasiado observado. Ya sé Sí. que no hay un señor leyendo mis correos porque, entre otras cosas, porque no tiene ninguna validez ni importancia para ese señor, pero ese robot suyo, ¿eh? Ese programilla suyo que lee me da un poco de yuyu. Eso, a eso súmale ya lo de Google Glass y sí que te da esa sensación de cada vez más, ¿no? Minority Report. A mí me gusta mucho la tecnología y ojo, yo disfruto con algunos de los servicios de Google que son fantásticos. Pero yo ahora, porque tengo aquí delante el Mac, es decir, yo aprecio un poquito más este otro tipo de tecnología, es decir, el hito de unir el software más el hardware para darte una experiencia de usuario, las características, el detalle con dentro del sistema. Es decir, más eso que no crear una red social de la nada en la que te das cuenta que lo que quieres es aglutinar toda tu actividad en Google, hasta le veo más. Pero bueno, ahora estamos ya casi casi cambiando de tema, ¿no? Pero bueno, es un buen motivo por el que alguien puede resistirse a decir, mira, prefiero utilizar WhatsApp aunque mi texto se envíe como sin ninguna encriptación a entregarle esos datos para que Google sepa un poco más incluso de lo que ya sabe. Sí. La verdad es que la típica cosa de que cuando no pagas por un servicio, el producto eres tú, ¿no? Cuando no pagas por un producto, el producto eres tú, ¿no? Eres tú el que está siendo vendido. Hay momentos que a mí ha llegado un momento que me daba igual, ¿no? Pues bueno, ¿no? Pero hay otros momentos en los que dices tú, uff, uff, que no va a pasar nada, que nadie te va a entrar a Google, no va a vender tu número de tarjeta de crédito a No, no, nadie, no, no, ni. no. Pero no sé, llega un momento en que está la cosa como un poco extraña. A mí ya digo, es decir, todo este elemento aglutinador que de Google Plus, de todos los servicios de Google, aglutinarlos dentro de un único stream social, que puede que públicamente luego ese stream no se comunique entero, pero de cara a Google sí lo es. Puedo entender la utilidad. Pero básicamente si a mí, yo creo, si alguna empresa me ofreciera todos los servicios que ofrece Google, me dijera, mira, este es un fee mensual que tienes que utilizar para poder tener esta integración, pero tus datos son tus datos y las condiciones me aseguran que es eso, es decir, que es el equivalente a que yo me montara en un servidor todas estas aplicaciones, yo lo haría, es decir, sin ningún problema, porque reconozco la calidad de Google en sus productos. Pero ya digo, tiene ese puntito que hace que a veces dude de la gracia de utilizarlos. Yo creo que el cierre de servicio poco a poco nos ha ido hiriendo a unos y a otros, ¿no? A mí Google Reader me ha hecho daño, a otros le habrá hecho daño otra cosa. Yo recuerdo cuando cerraron la parte social de Google Reader, que se armó mucho follón también, y ahora pues Sí. nos duele más a otros otras cosas. Cambiando radicalmente de tema, dos asuntos. A Por ver. azar, mientras hablabas, estaba siguiendo tus palabras y haciendo aquí algunas búsquedas. Y me he tropezado con un rediseño de Flickr espectacular. Pero una cosa brutal, que dice que tenemos todos un tera de espacio. Un tera Vaya. gratis. Lo cual al parecer son medio millón de fotos de 6,5 megapíxeles. Es una cosa brutal. O sea, te merece la pena luego o mañana, como sea, entrar a ver las novedades porque es una cosa tremenda el rediseño que le han hecho. O sea que la compra de Tumblr llevaba otra. Llevaba anexo esto. De hecho, hablan de que es el nuevo Flickr es enorme y es espectacular, dicen. Así que acabado en Estoy LR. entrando ahora mismo, así como lo dices. Vaya. Además, últimamente yo todavía no he tocado Windows 8, ni tampoco tengo una necesidad de hacerlo, pero desde luego han acertado con el estilo, ¿no? De cómo lo llamaban, tenía un nombre incluso todo el proyecto de cambiar la interfaz de usuario. Y me estoy encontrando con un Flickr que se parece muchísimo a ese tipo de presentación. Es decir, líneas cuadradas muy sencillas, con poco título y todo muy integrado. Sí, estilo plano, ¿no? Que lo Ese llaman. estilo plano, que sé que le pusieron un nombre y no me acuerdo cuál era. Esto hay que mirarlo más despacio. No podemos Sí, improvisar. No sí, podemos sí. improvisar tanto. No, y además es interesante y yo creo que incluso para nosotros como fanboys es bueno para Apple que haya otras empresas que monten servicios muy interesantes porque así evitamos que Apple tenga la idea de entrar ellos a hacerlo. Es decir, la última vez que hicieron algún, tuvieron algo, alguien tuvo una pesadilla con algo social, montó una red social que se llamaba Ping, que es de lo peor que yo creo que ha hecho Apple en mucho tiempo. Solo yo y el presidente de entonces de Algoma Asturias la usábamos. Éramos los Erais únicos que los la únicos. echamos de menos. ¿Ves? Pues a eso me refiero. Y tú la usabas porque vamos, porque tienes ahí un contrato de exclusividad con Apple. Pero me refiero a eso, es decir, Apple es muy buena en muchas cosas, pero a veces es muy mala en algunas. Sí. En algunas. Y el hecho de que ahora mismo pues haya servicios como Tumblr, como Flickr, como Dropbox, como etcétera, etcétera, me tranquilizan porque no neces es decir, ya la compartición, de repente, compartir fotos en streaming, algo que tú seguro que utilizas muchísimo, ¿verdad? Sí, muchísimo. La verdad Claro. es que sí. Y Sí, está porque muy. tengo mucha gente en mi entorno familiar que tiene dispositivos iOS. Entonces, fíjate, tengo un stream que es de fotos de Isabel y otro que es de fotos de Emilio. De tal manera que con ese stream alimento semanalmente a mi familia política y natural ávidos de fotos de mis retoños. Y Claro. esa galería de fotostreams se pueden hacer públicas y te genera un enlace HTML que lo tienen aquellos otros familiares que no tienen un dispositivo iOS. ¿Que no es la más fácil de las soluciones? Sí, pero funciona espectacular. Totalmente, pero el ¿a ti te ha llevado cuánto? Nosotros estamos en el 2013, empezaste en el 2006, o sea que llevas 7 años, ¿El ¿no? qué? Siete. ¿A qué te refieres? A crearte tu entorno, Ah, hombre, es que eso ha sido quiero un decir, trabajazo. a eso voy. Bueno, eso ha sido un trabajazo de decirte al principio. O sea, a mí nada me costó más que conseguir hacer el switch a mi padre. Convencerle de que se comprara un Mac. Eso fue lo que más me costó en este mundo. Después, los iPhones, los iPads de la familia, esos han venido rodados. Sobre todo de la familia de mi mujer, que estaban más vírgenes en ese aspecto. Pero no te pienses que yo les he presionado demasiado, ¿eh? O sea, No, no, incluso no, ya no. tengo familiares que han ido directo. Mi prima Almudena, ella se compró el iPhone ella sola sin pegar un tiro. Y yo estoy muy orgulloso de todos los que han hecho ese paso sin necesidad de tenerme a mí al lado dándoles el tostón. Por eso digo, pero quieras o no, es decir, no, ese ecosistema pues puede ser más común o menos común, pero no es la mayoría. Y entonces de repente tienes que montar fotos en streaming, que a mí como servicio me gusta mucho, pero que, es decir, necesitas un Apple ID para poder ver las fotos, etcétera, etcétera. Y de repente te aparece una solución más intermedia, de menor calidad, pero más versátil como Dropbox. Y claro, es decir, es muy complicado que consigas un único medio. Tú sí, pero por eso eres Emilcar y tienes un podcast sobre Apple. Es decir, cada mañana además nos deleitas con las obras de Murcia y de fondo tu voz. Pero eres la excepción. Entonces, me alegro que haya muy buenos servicios que ofrezcan soluciones alternativas para los comunes de los más comunes, ¿no? En ese aspecto. Oye, mira, ya que yo sé que eres fan de Nueva York, te acabo de enviar por iMessage, no sé si lo tienes abierto ahora mismo en el Mac, Lo estoy abriendo ahora un mismo. enlace a Flickr de una foto de Photomath, no sé si le sigues en Por Twitter. supuesto, sí, Mauro. Mira qué foto, tío. Se está Luego abriendo ahora mismo la el Mac. pondré ahí en las notas del podcast. Es una foto del edificio este es el de Chrysler, ¿verdad? Sí. Sí, este es el Chrysler Building. Madre mía. Muy bonita, muy bonita. Ahí hay dos o tres más también de Nueva York. ¿Qué días pasamos en Nueva York? Porque tú eres muy fan de Nueva York. Mira, yo Y estamos. también muy fan de las bandas sonoras, por ejemplo. Yo soy fan de Nueva York. De hecho, yo tengo el honor freak de haber recorrido en aquel momento las cuatro Apple Store de Apple en un solo día. Recuerdo esa tarde y te seguí en directo en Foursquare. Fue Fue muy divertido. emocionante, fue emocionante. Para mí fue muy divertido. Además, iba detrás de un iPad original para un amigo, para Marco Taguas. Iba detrás de ese iPad original y ahí donde iba me decían que sí, que no, bueno, me decían que no lo tenían y tal. Y en la última tienda, en la del Upper West Side, que además yo creo que es de las más bonitas que he visitado, ahí por fin lo pude comprar y me lo llevé, porque además estaba en un hostel donde compartía habitación con ocho maromos más, lo metí en una bolsa del Burger King, porque claro, o sea, no me hacía ninguna gracia tener que dormir con una caja de un iPad al lado mía, ¿sabes? Es decir, para despertarme sin él. Y me gusta mucho Nueva York, estoy descontando los días para bueno, a ver cuándo podemos volver ya la familia entera, y ese va a ser un viaje muy especial. Y bandas sonoras, gracias a iTunes, gracias a otras fuentes que no mencionaré, pero también gracias a Spotify, la verdad es que junto con el jazz, es el día a día en mi trabajo a la hora de escuchar música. Mira, para que no se diga que no hemos hablado más que de Apple. Dinos, recomienda a los oyentes una banda sonora, digamos, para ti de reciente descubrimiento. No, no, Ajá. no tiene por qué ser de una película nueva, sino que simplemente una banda sonora que para ti ha llegado hace poco. Y luego recomiéndame también todo lo contrario, una banda sonora para ti de toda la vida y que la sigues escuchando continuamente. Ostras, vale. A ver, Venga. pues mira, voy a coger el iPhone. Para la segunda, voy a empezar por la segunda, mientras abro Spotify. Para la segunda, una banda sonora de las de toda la vida que yo no he dejado nunca de escuchar. Muchas, la verdad. Es decir, soy mucho de bandas sonoras y muchas. El Bosque, de James Newton Howard, espectacular, Sí. directamente. Sí. Sí, totalmente. Amélie, de Jan Tiersen, No, esa no la conozco. inolvidable, por ejemplo. Y espérate. Ah, bueno, Entre Copas, de Rolf Kent. Una de Es tus una banda películas sonora. fetiche. Sí, totalmente. Y que además te deja un. Tiene temas más alegres, temas más tristes, pero te conecta muy bien con la película, te transmite ese feeling que tiene la película. Y seguiría, porque hay muchas, Julian Julia y La Terminal, que es una banda sonora de John Williams preciosa y diferente de lo que estamos acostumbrados y más grande. Y luego bandas sonoras más recientes. Sí, una que hayas Bueno, conocido hace, una que. que hayas conocido hace poco. Vale. No es una banda sonora, sino es un pianista italiano, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Tú has visto Intocable? Intocable, sí. Sí, esta del Vale. señor minusválido con Tetrapléjico, el discapacitado. otro señor de color negro que le asiste. Sí, como diría Lelutier. Que le asiste, ¿vale? Hay al menos dos o tres temas que son temas de piano. Que muy, muy bonitos, sobre todo, por ejemplo, al principio. Hay vari en varias fases, pero el principio, el inicio de la película comienza así, con una melodía de piano muy bonita. Yo terminé esa película y yo dije, yo tengo que saber de dónde viene. Y de hecho, últimamente hemos escuchado ese mismo tema, Divenire, lo hemos escuchado en un montón de anuncios, trailers, avances de programas de televisión, porque ya sabes cómo es esto, es decir, de Sí, repente un día sí. Hay una alguien melodía que tiene. se hace conocida y... Exacto, es como aquella melodía que tú sabrás cuál es, no recuerdo ahora ni siquiera el autor, es una melodía clásica. ¿Tú has visto Master and Commander? No. Vale, pues entonces ya no sabes cuál es. No pasa nada, ya te la diré off the record y ya me dirás quién es. Bien. Bueno, el señor en cuestión, ¿dónde estás aquí? Se llama Ludovico Einaudi. Lo voy a decir el apellido. El nombre es fácil, ¿no? Nos hemos quedado todos ya, Ludovico, pero el apellido es Einaudi. Habrá mucha gente que dirá, hombre, si este hombre ya lo conozco, pero creo que mucha otra gente no. En Spotify hay un montón de álbumes suyos, varias bandas sonoras, y merece mucho la pena. Es decir, son temas muy interesantes. Incluso, ya digo, de estos que te los puedes quedar en una buena lista para escuchar. Esa sería, ya digo, forma parte de una banda sonora que he descubierto hace poco, y que me ha gustado mucho. Y que me ha gustado mucho. Muy bien, pues muchas gracias por tus recomendaciones De nada, y por tu de nada. presencia en este humilde podcast esta noche, en este tu podcast, Oh, qué diría. bonito. De hecho, ahora ahora tendrías que decir, pasan 7 minutos de la medianoche. Pasan, y eso iba a decirte, vamos a terminar porque uno tiene su propia ley que cumplir. Cierto, Y es tan cierto. contestada, hay tanta gente que piensa que de verdad yo la quiero imponer, que qué menos que imponérmela a mí mismo, ¿no te parece? Bueno, sí, de todas formas, la excepción a veces tiene que confirmar la regla. No obstante, vamos a terminar, no sin antes decir que con este podcast 52 estamos estrenando un nuevo logotipo del podcast. ¿Ah, sí? Sí. Un nuevo logotipo, rompedor o no, en cualquier caso nuevo, y que espero que al no contener elementos de Apple, como contenido anterior que tenía la X me parece que era de Leopard, gracias a Pedro Díez que me hizo el diseño. Ahora es un logotipo nuevo, con material nuevo, y espero que ahora sí Apple tenga misericordia de este podcaster y alguna vez me saque ahí en portada como ha hecho con otros. Este nuevo logotipo me lo ha hecho la gente de Singular Shirts, que es una tienda de camisetas y otros adminículos. Y Ajá. también con ellos, pues vamos a proceder a la venta masiva, seguramente, de camisetas del podcast de Milcar. Oh. Evidentemente, Gerardo, es una compra que tú no tendrás que hacer porque serás obsequiado con una como mereces. Bueno, yo te agradezco públicamente aquí mientras grabamos el obsequio, pero ya te digo que recomprar yo aparte otra. ¿En tallas pequeñitas las vas a tener? Está todo esto pendiente todavía de ver, pero Patente pendiente. sí, efectivamente. Pero sí, Bien. cuando el podcast este que estamos grabando hoy en la madrugada ya del lunes 20 de mayo, ya estamos a martes. Cuando el podcast lo tenga editado y publicado, ese día que salga ya saldrá con el logo nuevo y lo pondré en la página web y en el Milcar Daily de ese día. Bien. Vamos a hacer, ya lo habréis visto, evidentemente, los que estáis escuchando esto sabréis que he hecho todo este lanzamiento junto y también el Singular Shirts habrá puesto las camisetas a la venta. Vamos a ver los primeros modelos que serán los más sencillos y luego a ver cómo avanza el mercado y Dios proveerá. Bueno, Dios bueno, proveerá. bueno. Claro que sí, claro que sí. Innovar. Que se acerca el verano. Que Oh. hay que enseñar esos brazos blancos y un poco fofos, ¿por qué no decirlo? Que ¿O hemos no? ¿O ocultado no? durante todo el invierno. Es el momento de. Sí, porque fíjate, yo tengo un momento de relax a determinada hora de la noche y en vez de hacer como otros papás de mi timeline, que en esos momentos se fajan y se ponen sus prendas de neopreno y se lanzan a correr como gamos, yo vengo mi micrófono a grabar con mi amigo. Lo En sé, fin. pero yo te voy a hacer una pregunta. A ¿Cuánto ver. pesa tu hija? La mayor. Sí, bueno, que yo sepa, solo Sí, tienes una hija. es cierto, Isabel, 16 kilos en ¿Y tu canal. hijo? Mi hijo es una bestia parda, tiene 2 meses y pesa 5.600. Vale. Ahora, ¿de verdad tienes los brazos fofos? No, la verdad es que no tiene razón. Es decir, Cierto. abdominales puede ser que No, no, ¿no? es nada, Pero ni uno. los brazos, tenías Sí, unas sí. bolas ahí, vamos. No, no, eso es cierto. Halterofilia podrías hacer. Bueno, pues Gerardo, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias ti. a todos los que estáis escuchando este podcast y espero que os haya gustado. La presencia de Gerardo ya por sí sola llena cualquier espacio auditivo. Ah, es lo que te iba a decir. Es verdad que he engordado un poquito, pero bueno, todavía. El Madison Square Garden todavía no lo ocupo yo solo. Y bueno, esperamos vuestros comentarios ahí en la web en podcast.milcar.es, en la red social que os apetezca, que por estar estoy hasta en ADN, en Alfa, ¿era Alfa? Sí. No, app.net. App.net. Appnet, Estamos en todas partes y pues nada, Gerardo, insisto. Buenas noches, muchísimas gracias. buenas noches, Emilio, y buenas noches a todos los, o buenos días, o buenas tardes a todos los que nos escuchéis.